Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada de día miércoles 6 de enero. En esta oportunidad conversamos con el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona. ¿Cómo está, Lautaro? Muy buenos días. Gracias por atender nuestro llamado. Muy buenos días, Macarena. Buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Muy dispuesto a nuestra conversación. Igualmente, y bueno, partir preguntándole, Lautaro, ¿cómo responde a los sectores de la ex Concertación, muy particularmente a la Democracia Cristiana, que acusan al Partido Comunista de cerrarse a presentar una lista única de la oposición con miras a la constituyente? Bueno, primero, yo si esa afirmación la sostiene, como la ha expresado Chaín a nombre de la DC, es una posición demagógica, porque no es la mirada que tienen frente al tema de las listas, y es oportunista porque se trata de hacer intentar trasladar la responsabilidad acerca de la situación de conquistar un quórum alto en la futura convención al partido que ha sido más exigente al respecto, al Partido Comunista. La ADC fue la que hizo camino propio. Ese es el ejemplo inmediato de unidad. La ADC es la que regularmente, incluso más allá de la ignorancia, recurre a un mecanismo descalificador y anticomunista, como por ejemplo que la convocatoria a rodear la convención, simbolizando la participación ciudadana, es una medida insurreccional. O eso es una posición de conservadora y de ultraderecha, o es una ignorancia política respecto a qué significa los procesos de transformación y de convulsión social de marca mayor, los procesos insurreccionales. Y sin embargo, el presidente de la ADC se da el gusto y el lujo de usarla. Yo creo que la ADC está pensando más en cómo disputa voto desde la derecha de su influencia política, porque ve que tanto lo que representa Ciudadanos, Mariana Elwin, la Soledad Alvear, etcétera, que tienen colectivos a la derecha de la ADC, le están influyendo en su cuerpo, en su campo electoral, y para eso un discurso que marque una constante anticomunista, así sea por la vía de afirmaciones con ignorancia política, como acabo de decir, y haciendo demagogia y oportunismo, es lo único que puede explicar, porque lo otro, en un diálogo serio, en los diálogos de partido a partido, francamente no podría sostenerse seriamente que no sea profundas diferencias políticas e ideológicas entre el Partido Cristiano y el Partido Comunista. Eso está fuera de lugar. A mí lo que me llama más la atención es el silencio que se omite de sus aliados de la llamada articulación constituyente, constitucional, no sé el nombre que se dieron, la Concertación ampliada al PRO y a Ciudadanos. ¿Qué dicen de estas afirmaciones y de esta reiterada manifestación de anticomunismo de sus aliados, el Partido Socialista? ¿Se van a hacer cargo de eso toda vez que van a compartir espacios en una lista? Creo que hay mucho de una formulación que trate de prevenir los costos que va a significar los resultados de la convencional en cada una de las listas, pero también los costos que significan haber concedido un candado de los dos tercios gratuitamente a la derecha, cuando incluso en el día de hoy es dato abierto desde la presidencia anterior de la UDI, desde gente como Desbordes, que era el momento en que francamente la derecha no tenía ni una posibilidad de imponer condiciones por el cuestionamiento perseverante, persistente, tan multitudinario que la ciudadanía hacía de la gestión del gobierno. Entonces, habrá que hacer batalla de ideas, habrá que llegar a ver cuáles son los cambios que requiere una nueva constitución, así en una cosa fácil. Algunos buscan una coincidencia, ellos también querrían que la constitución que establezca en la nueva convención constitucional sea con soberanía del pueblo, que termine el principio de Estado subsidiario, que el Estado juegue un papel activo no solo en la economía, sino en toda la articulación de la sociedad, que sea un Estado plurinacional, que sea un Estado con Congreso unicameral, que sea un Estado profundamente descentralizado, que sea un Estado que asuma responsabilidad propia sobre los recursos naturales más importantes, partiendo por el agua, en este crisis de angustiosa de lo que es la falta de recurso hídrico para los seres humanos y también para las actividades económicas, por el control abusivo y de verdad contra natura que tiene un sector siendo propietario de agua, es una cosa muy extraña, muy rara, muy contra la humanidad completa. Bueno, que tenga compromisos por sobre lo económico, en que el desarrollo del país se centre en el tema del trabajo y su remuneración, o sea, que el salario, la estabilidad laboral, etcétera, sean claves en lo que es el potenciamiento del desarrollo de la economía, y podemos seguir, digamos, avanzando en muchas otras medidas desde el punto de vista previsional, desde el punto de vista de la salud pública, etcétera. Ellos, en cada una de estas cosas, no coincidimos. Vamos a ver, digamos, a la hora de hacer el proyecto que fija la ley más importante, que es la Constitución, si esa va a ser la posición que tenga o van a defender en mucho parte de las herencias que deja la dictadura en su Constitución del año 80, que en asuntos fundamentales sigue vigente. Entonces, creo que esos debates se quieren alterar para justificar un movimiento hacia la derecha, para justificar algún punto de encuentro con lo que sean las formulaciones que haga RN, Desbordes o algún otro grupo en ese sector de la derecha, y llaman la atención con esto. Pero insisto, lo que el juego que haga la DC, que es muy evidente que se denuncia solo, que yo no creo que no tenga contradicciones dentro de la ADC, es preocupante, si es que uno debe preocuparse por las conductas de los partidos, que no hayan pronunciamiento, particularmente el Partido Socialista, porque el Partido Radical espero eso y cosas parecidas, digamos. Pero el Partido Socialista, que tiene una base muy importante de influencia en el mundo popular, que forma parte muy activa de la red social y sindical en particular, veo, digamos, que su silencio es opinión. En política se actúa por acción o por omisión, y no contribuye a lo que debiera ser el día de mañana una convergencia, porque quiero decir, la unidad no es equivalente a lista única. Lista única no es solo sinónimo de lista unitaria. La unidad hay que construirla en base a los contenidos, y se puede producir convergencia entre distintos para comprometerse a ser una bancada de constituyentes por cambio profundo, por cambios estructurales, por cambios que garanticen el inicio de un proceso de desinstalación del sistema neoliberal en Chile, para que camine la instalación de un sistema de sociedad plenamente democrático y con un modelo de desarrollo que ponga el acento en el beneficio de la inmensa mayoría de la sociedad y no solo de un grupo de élite. Lautaro, y en ese sentido, considerando que este 11 de enero es cuando se deben inscribir los candidatos a constituyentes, ¿cómo interpreta que este llamado de los partidos de la Exconcertación y el PRO, agrupados o reagrupados, por así decir, en el bloque Unidad Constituyente, se dé tan a último minuto? Se lo pregunto además porque, por ejemplo, el dirigente de su partido y vicepresidente del Magisterio, Jaime Gajardo, señalaba que este no es un tema que tenga que ver directamente con la coexistencia de dos oposiciones, sino que es una disputa de contenidos que se da entre los sectores que están por el neoliberalismo y su continuidad y aquellos que están en contra del neoliberalismo en Chile. Yo creo que esta es una vieja maña que tienen y que mantienen algunos en lo que es el ejercicio de la política. No es nuevo, no, uno podría no extrañarse, que es, ya digo, crear condiciones, aunque sea en forma demagógica y oportunista, usando un valor, un concepto que es de importancia en la política como el factor de la unidad, para intentar por todos los medios agotar una iniciativa y trasladar la responsabilidad a una de las partes, pero con profecía autocumplida. Es decir, aquí lo que se quería hacer era construir un nuevo 30 de septiembre, porque el 30 de septiembre, cuando se rompe la mesa de intercambios para construir una política común en la batalla de los gobernadores, y ahí también era la excepción, o esta vez iba a ser primera vez y además se requiere un 40%, etcétera, estaba todo construido, todo, para que no hubiera acuerdo, y la iniciativa la tenía la Concertación. Se bregó, se peleó, se exigió que se integrara al Frente Amplio. Cuando se integra al Frente Amplio con una mediación que hace Chile Digno, estaban de más, era una molestia. ¿Para qué los trajeron? Entonces, se hicieron todas las cosas y al final, cuando el tema era la crítica del camino propio, la ADC, que bueno, asumiera la responsabilidad que tenían que asumir, bueno, estaba todo convenido para que la ADC estaba incorporada y lo que tenían que salir era con quienes se hizo una suerte de utilería de ensayo teatro. Pero que eran exactamente solo eso, no había un dato de contenido real. Aquí, de nuevo, una convocatoria de un grupo de personalidades que curiosamente son todos socialistas, me refiero a Mayra, me refiero a Alejandro Goch, me refiero a Sergio Aguiló, me refiero a Pedro Felipe Ramírez, etcétera, todos de militancia socialista. Asumo yo en una misión para jugar un papel y para dejar en el descampado a Chile Digno, al Frente Amplio, y quedarse ellos con como que eso fuera una tarjeta de presentación hoy por hoy. Y eso es lo que también te ocupa, digamos, la desconexión con lo que pasa hoy día en la opinión pública y en el movimiento popular. Bastará que diga Elizalde y Heraldo Muñoz y Carlos Maldonado y Fuachaín y no sé quién más, que la responsabilidad está en tal para que la gente lo asuma que es así. Y la verdad que eso dista mucho de un dato de realidad. Pero el ejercicio es exactamente la misma operación y se hace, y también se hizo en esa época, en una forma reiterada de intentar usar la CUT, que tiene una trascendencia transversal desde el punto de vista de corrientes políticas, como plataforma, insistiendo hasta el cansancio que allí fue la CUT, incluyendo su presidenta, a pesar que la presidenta ha manifestado que ella no tuvo que ver, digamos, en que se construyera, porque esa tarea no es de la CUT, es una tarea de los partidos políticos, la iniciativa es de este grupo socialista. Bueno, digo, sin proporcionar consecuencias, o sea, aquí se de todo esto se hace una cosa y terminamos con que se afecta a la CUT, se afecta una convergencia con el sector más consecuentemente antineoliberal, porque cuando se habla del Partido Comunista en esta maña de campaña Guerra Fría y de los pre-70, se está hablando del Frente Amplio, se está hablando de regionalistas verdes, se está hablando de una cantidad de movimientos que vienen del Frente Amplio, Y todo eso es Partido Comunista. Porque yo quiero decir que, por ejemplo, gente que viene de las filas del Partido Socialista y que ya están nucleados en Unir y Fuerza Común, tampoco están en la lista que va a ser la concertación. No, pero ellos no son liderazgo del mundo socialista. No, ellos están dentro del rótulo Partido Comunista. Entonces, creo que el macartismo jugó un papel muy nefasto, pero también nos vacunó a todos para que no cualquier discurso demagógico, oportunista, anticomunista, tenga asidero en el movimiento popular con tanta facilidad. Creo que es muy responsable lo que se hace, una reacción también a la instalación del liderazgo nacional que va marcando Daniel Jadue, también, por cierto, porque la asociación que toma parte de algunas vocerías de la ADC y la derecha en particular, es que toda esta posición del Partido Comunista, que hoy día no está por la unidad, cuando de verdad es una alteración de lo que es la esencia de la política del partido, se debe a la influencia del liderazgo de Daniel Jadue. ¿Sí? Es entonces una política muy desesperada que insisto, la yo muy responsable para con el país. Y si alguien cree que a costa de esa política va a recuperar prestigio, prestancia y posiciones en la sociedad como fuerza de izquierda, francamente creo que es el peor camino, el camino que no conduce a nada que no sea a afectar al pueblo. Porque cuando meten a la CUT en esto, afectan a la lucha de los trabajadores y trabajadoras. Porque a los trabajadores y trabajadoras nadie los pueda convencer que los comunistas no están con ellos, no están con sus luchas, no tienen, digamos, como eje de su política un fortalecimiento, lo que llamamos sujeto principal de los cambios, fuerza motriz para las transformaciones, radicada en la clase de trabajadores. Entonces hay una ofensiva que hay que salir a debatir, que hay que precisar cosas, pero que la verdad no va a tardar tanto y se va a instalar. Se va a instalar y cada uno tendrá que asumir su responsabilidad en esto. Porque el otro es el argumento más socorrido. Se trata de los convencionales, porque como ahí hay que conquistar los tercios, hay una excepción. Yo me pregunto, ¿y ellos se van a hacer la autocrítica de por qué concedieron un quórum de dos tercios? Nosotros no, porque nosotros no estuvimos conscientemente. Debate mediante entre nosotros. Porque era estar de espalda al movimiento social. Ellos están también, son partidarios de que esos electos convencionales vivan en una torre de marfil, encapsulados, encerrados, lejos del pueblo, y en base a pura sabiduría con áureas en divino, los que resuelvan la nueva constitución. O va a haber un vínculo regular de debate con las asambleas sindicales, con los cabildos autoconvocados que tienen los territorios, los barrios, el mundo de la cultura, de los derechos humanos, los pueblos originarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que lo que está en juego es un contenido, como bien decía Jaime, desde el punto de vista de la profundidad de los proyectos, consecuentemente y estructuralmente antineoliberal, pero también en cuanto a los protagonismos del punto de vista político-social. Nosotros ponemos el eje en el protagonismo de los dueños y los titulares de esta agenda. Esta agenda no la instaló una bancada parlamentaria, ni un proyecto presidencial, ni el gobierno. La instaló la lucha del pueblo, cuando determinó hasta conquistar la dignidad. Ese pueblo fue excluido el día 15 de noviembre del salón de Palacio del ex Congreso Nacional, donde después de la medianoche, tipo 2 de la mañana, llegan a un tremendo acuerdo. Bueno, ese pueblo tiene que ser clave. Dicen, bueno, pero ¿cómo lo van a hacer si no es la insurrección? Y alguien se ha preguntado por qué un sector incluso de derecha debió votar a favor del 10% del retiro de los fondos AFP 1 y 2, primer 10 y segundo 10%, que no sea por la presión que ejerció la ciudadanía sobre los parlamentarios que los dejaba sin piso de electividad el día de mañana si es que votaban contra, o algunos creen que Moreira está contra la AFP, que algunos pinochetistas están contra el sistema que instaló Pinochet y el hermano de Sebastián Piñera. Entonces, no entender la relación lógica que históricamente, y no solo en este país, en el mundo entero, han tenido los movimientos sociales en forma organizada, activa, con demandas concretas y de carácter político, movilizados de forma perseverante y con una extensión territorial por todo el país, para condicionar posiciones coherentes con lo que ellos eligieron a representantes que defiendan sus intereses. Cuando usted es candidata o candidato, va a recabar adhesión electoral comprometiendo: yo defenderé sus intereses. A usted le afecta el agua, yo voy a luchar por eso. A usted le afecta la vivienda, yo voy a luchar por el derecho a la vivienda. Y luego tiene que actuar en consecuencia. Bueno, eso es lo que pasó por el fondo de las plata de la AFP, más allá de que eso es la demostración, por otra parte, de la falta de humanidad del gobierno de Chile, del Estado de Chile, para con las víctimas de la pandemia sanitaria, las que paran la actividad, y ahí caben desde las, todo lo que son las capas medias, cuya movilidad social ha estado en el factor de el mercado financiero, para decirlo en forma elegante, o el endeudamiento en forma directa, a 10 meses, a 12 meses, a 14 meses, y cuando se para la actividad, se para esa espuma de nuevos ingresos, y por consiguiente solo se deben las cobranzas de encima y cero ingresos, porque usted trabaja en la gastronomía hotelera, o porque usted trabaja con un puesto de servicios para atender gente, y nada de eso pudo funcionar. Bueno, esa gente es la que presionó, y eso no era entonces participación democrática en beneficio de derechos legítimos. Bueno, ellos quieren que eso no exista, de que haya algunos dioses discutiendo la nueva constitución, que nadie los moleste. No, eso está bien bajo dictadura, cuando la constitución la hicieron una comisión de 6 y 8, y el Congreso eran 4 miembros de la Junta Militar de la dictadura de Pinochet. Esos son los temas que están hoy día tocando, ya dije, en contenidos de lo que es la profundidad de cambios estructurales, pero también en quién es el titular de el protagonismo de esta transformación. Y eso debe ser el pueblo organizado, el mismo que fue a votar 80-20. Ese mismo, sí, que fue contundente. Algunos dicen, bueno, pero aquí ya se votó. Si la gente votó 2/3, 1/3. No, la gente votó: no quiero que esté vinculado al Parlamento como una convención mixta, incluyendo la alteración que hicieron subliminal de lo mixto y haciendo un juego con la diversidad de género o la paridad de género. Y la gente votó: quiero que haya una nueva constitución, porque lo otro era que no la hubiera. Y ahora el fantasma, y lo agrandan ellos, es la derecha. ¿Alguien cree que la derecha, seriamente, si hay un debate a full, donde cada uno exponga con argumentos propios y no en contra del de al lado? La derecha tiene un 40% en este país, donde todos los días una política que ellos llevan adelante muestran a un Piñera con un menos de un 10%, si hacen alcanzar 2 dígitos de aprobación. ¿Alguien le va a regalar a la derecha porque se juntó? Mira qué importante, estamos todos asustados el impacto de votación que tiene José Antonio Kast al juntarse con Evelyn Matthei, Lavín y Desbordes. Sigue siendo la derecha más pura y dura, que ha conducido de esta forma tan criminal la política de Estado en medio de una pandemia, o la gente no discierne. Entonces, la responsabilidad de quienes ponen este debate usando datos que no tienen rigor con la realidad, pero que usan un oportunismo político para zafarse de algo, una demagogia para intentar mostrar, no sé, hoy día el factor de la unidad, por ejemplo. ¿Alguien va a sostener seriamente que el gran luchador por la unidad política de la oposición es la Democracia Cristiana? ¿Eso quieren convencer? ¿O es Ciudadanos? ¿Es el Partido Radical? Entonces, eso no resiste. No resiste y creo que lo que tiene que hacer el trabajo y la convergencia en el respeto absoluto a la diversidad que constituye Frente Amplio y Chile Digno. Y dentro del Frente Amplio cada partido político, dentro de Chile Digno cada partido político, dentro del Frente Amplio y Chile Digno cada movimiento político. Son 5 partidos políticos y son a lo menos 8 movimientos políticos que tienen identidad, que tienen nicho de representación. Es una bancada parlamentaria muy grande, que si de verdad nos exigimos a fondo y a eso integramos, como se ha ido haciendo el trabajo con la Mesa Unidad Social, liderazgo del mundo social y sindical destacados, vamos a referenciar una expectativa en la gente. Pues la gente también entiende que en 155 cupos no caben todos los que fueron a marchar a la Plaza de la Dignidad, pero sí caben sus representantes. Esa es la sabiduría que hay que encontrar y en lo que estamos trabajando en la construcción de la propuesta de qué liderazgo le vamos a ofrecer en forma paritaria a la sociedad chilena como el sector antineoliberal y que quiere, por tanto, transformaciones que terminen con la Constitución del 80, que terminen con la Constitución del 80, que terminen con el sistema neoliberal y que le abran camino a un sistema que promueva una sociedad plenamente democrática y ponga a Chile por la vía de un modelo de desarrollo mucho más integrado y en competencia con el avance que tienen otras economías en el continente, en la región latinoamericana y también en el mundo. Esas fueron entonces las palabras del secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona. Le agradecemos mucho por conversar con Radio Nuevo Mundo. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Macarena. Un saludo muy grande en este miércoles de enero, nuevo año, a todas y todos los auditores de Radio Nuevo Mundo, que a lo largo del país nos permiten saludar a ese mundo tan luchador, tan organizado, tan perseverante que son las trabajadoras, los trabajadores, el mundo popular. Hasta luego, Lautaro, que esté muy bien. Igual tú, Macarena. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.